El cantón Cochum, donde encontramos que los diferentes habitantes se encuentran caminando, pues porque ya no hay transporte circulando en la carretera interamericana, por dirección de cuatro caminos que dirige hacia Huehuetenango, de igual forma hacia Quetzaltenango, Totonicapán, y viceversa, hacia los encuentros. La carretera interamericana está totalmente cerrada. Así que, amigos y amigas, totalmente vivo y en directo, estamos llevando la información de última hora, donde los diferentes corresponsales andan en diferentes puntos estratégicos de los 48 cantones. Nosotros nos encontramos ya en jurisdicción de Vázquez, dando ya la bajada hacia Cochum, donde repetidamente les digo a ustedes que no podemos encontrar ni un automóvil circulando, ya que está totalmente cerrado la carretera interamericana por habitantes de Totonicapán, Santa Catarina y Chinahuacán. Ahora ya se une también Quetzaltenango, San Cristóbal, Totonicapán, San Andrés, Xecul. De igual forma, la bienvenida y el saludo correspondiente a las radios que están entrelazadas con nosotros a través de www.radiolaniña.com. Un saludo cordial a Radio Paz, de igual forma a Radio Arcoiris, y pues un saludo hasta Momotenango. Seguimos en comunicación, por cualquier información nosotros estaremos pendientes. De igual forma, los amigos corresponsales que están ubicados en los diferentes puntos estratégicos darán la mayor información respectiva. Recordemos, amigos y amigas, que esta manifestación pasiva es porque la inconformidad hacia el gobierno estatal por tres claves, que serían el alza a la energía eléctrica, de igual forma la reforma constitucional, disculpas, igual también hacia el retorno del fertilizante hacia la agricultura y campesino. Petronera Tash, ¿dónde se escucha la expresión de los pueblos? En el 88.5. Es la información que les tenemos en esta hora de la mañana. Puntualizamos las 10:44. Nuevamente enviamos nuestra señal hacia Cuatro Caminos.